no se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. El invitado de hoy en el encierro es un economista de alto coturno. Es filósofo, es profesor y habla duro a través de su columna de opinión, que es consultada por casi todos los medios en Colombia. Viva Cali, Chipichapi, Yumbo. Y mi pariente Jorge García Prado le agregó, y la potra Zaina. Es estupendo tener a el economista, el doctor Mauricio Cabrera, en el encierro. Bienvenido, Mauricio. Muy buenas noches, Alberto. Un placer estar contigo y con la tía Anita en esta conversación. Pues sí, está bien hecha la referencia, porque la tía Anita ha tenido mucho que ver con sus opiniones respecto de dos temas muy centrales: el fracking y, por supuesto, la financiación de la nómina por cuenta del virus, en la que usted de primero dijo que había que echarle mano al mecanismo constitucional del Banco de la República para que al gobierno no le falte plata. Lamentablemente no los ha convencido usted a los al gobierno, porque todavía no han considerado de frente esa posibilidad, sino que dicen que al final de la jornada. ¿Cómo la está viendo? Yo la estoy viendo muy negra en ese sentido, Alberto, porque ya se está copando el cupo de emisión. La emisión no es mala, y el Banco de la República, por eso lo llaman banco emisor, porque todos los días emite plata. En los últimos 20 días, desde que empezaron, o 4 semanas desde que empezó la crisis, el banco ha autorizado emisión por 34 billones de pesos. Eso es un crecimiento del 30% en la base monetaria. Eso es muchísima plata. Y el banco está soltándole esa plata a la economía. Lo que pasa es que desafortunadamente hay una creencia maniquea que dice que la emisión para el sector privado es buena. Toda esa emisión que ha autorizado el banco es para el sector financiero, pero que la emisión para el sector público es mala. Es una creencia que no tiene ningún fundamento distinto de la teología. Pero en la medida en que el banco ya ha ido emitiendo tanta plata, pues evidentemente queda menos campo para que siga emitiendo para el gobierno. Entonces, desde ese sentido, soy un poco pesimista de que el gobierno pueda realmente acudir a esa fuente. Bueno, entonces devolvámonos otra vez al principio de quién es Mauricio Cabrera. Usted siempre tuvo desde pequeño la idea que iba a ser economista. Nunca. Cuando estaba en el colegio me gustaban mucho las matemáticas y lo de moda era estudiar ingeniería. Entonces pensé en estudiar ingeniería. Sin embargo, cambió la vida. Entré a la Compañía de Jesús y ahí estudié Humanidades y Filosofía. Yo me salí un poco antes de terminar Filosofía, terminé Filosofía ya por mi cuenta, y lo que me gustaba a mí quería hacer era la historia. Estudiar historia es lo que me sigue apasionando. Algún amigo, no sé si fue tal vez Francisco de Rú, que había hecho el máster de Economía en los Andes, el padre Francisco de Rú, me hizo una recomendación que para estudiar historia era bueno tener una ciencia básica que permitiera entender más la historia, y la recomendación era estudiar economía. Entonces entré a hacer el máster de economía en la Universidad de los Andes, y todavía estoy esperando a ver cuándo es que voy a volver a la historia. Pero es que a mí me da la impresión de que a usted le gusta mucho también la política, porque para aplicar sus tesis económicas obviamente necesita de la política, y además usted ha dado pasos fuera de las opiniones que da, que tienen que ver mucho con la política, trabajando en campañas políticas. Sí, yo he trabajado en la campaña de Rafael Pardo, en la campaña de Serpa, en ambas fue director programático, pero le hago una aclaración, Alberto. La política electoral a mí no me gusta. Yo no sirvo para salir a buscar votos. Eso lo entiendo. Como decían, si consigo 3 votos, mi mujer se divorcia, porque quién sabe quién fue el tercero que votó por mí. Pero sí. Lo público sí me interesa sobremanera. Más que la política, yo diría que mi verdadera vocación es lo público y la defensa del interés público sobre el interés particular. Y por eso he participado en campañas políticas, tratando de desarrollar programas que atiendan a la defensa de lo público. Y aún ahora en mi actividad privada, pues le dedico mucho tiempo a temas que tienen que ver con sector público. No es política en el sentido electoral, ni es cultural, no. Planteamientos y cosas sobre lo público. No, eso lo entiendo perfectamente, sí. Eso es clarísimo, que yo cuando hablo de política, hablo de esa política, porque yo también tuve que pasear por esos terrenos y naturalmente no tenía la capacidad para hacer trabajo electoral y por eso pues la abandoné. Pero volvamos entonces a Cali, porque coincidencialmente todos los invitados al encierro han sido de Cali. Y por consiguiente me interesa mucho, ahora que usted muestra que fue muy estudioso y la Compañía de Jesús y la filosofía y la Universidad de los Andes y posteriormente London School of Economics, su vida social en Cali, eso con esas mujeres tan atractivas y esa música tan buena, ¿no le quitó tiempo a esa disciplina? Alberto, pero tengo que aclarar, yo no soy de Cali. Yo soy bogotano, a la puro bogotano como tú. Ah. Y los primeros 38 años de mi vida, pues viví en Bogotá, pues con el tiempo que vivimos en Londres. Y llegué a Cali exactamente hace 30 años, cuando Luis Carlos Sarmiento me ofreció la presidencia del Banco de Occidente. Mi mujer sí es de Cali. Pero anecdóticamente le tengo que contar que cuando vino el ofrecimiento del Banco de Occidente y había la posibilidad de venirnos a vivir a Cali, mi mujer, siendo de acá, no quería volver a Cali. Ella había salido recién, terminó el colegio, había hecho la universidad allá, allá nos conocimos, nos casamos, y de Cali le parecía una ciudad muy pequeña, muy llena de chismes, etcétera, y ella vivía muy contenta en el anonimato de Bogotá y no quería venirse para Cali. Hoy nadie la saca de aquí, y a mí tampoco, por supuesto. Decidimos. ¿Y ella es economista también? Ella es psicóloga. Ella es psicóloga y trabaja en una cosa que es muy cercana a sus afectos. Ella trabaja mucho con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, trabaja ayudando... Claro. A pacientes terminales y a familias de pacientes terminales. ¿Y entonces no le tocó la rumbeadera de Cali en la época de soltero? No. Cuando llegamos a Cali, una de las primeras cosas que hicimos fue tomar clases de salsa. Con Amparo Arrebato, la famosa Amparo Arrebato, nos dio clases de salsa. Y algo aprendimos. No somos ningunos bailarines profesionales, pero nos defendemos. Los hijos que llegaron más jóvenes aquí, ellos sí aprendieron muy bien y son unos bailarines espectaculares de salsa. Pero entonces, la rumbiadera no. Sí, usted entonces fue buen estudiante y disciplinado y no le quitó tiempo la fiesta nocturna. En la época de la universidad, yo no sé cómo hacíamos, pero teníamos tiempo para todo, Alberto. teníamos tiempo para estudiar, para escribir muchísimo, esa época escribí muchísimo, pero también para mucha rumba, pero una rumba más bohemia, una rumba de vino y guitarras y de canciones folclóricas latinoamericanas de la época, y al mismo tiempo de actividad política y de movimientos sociales. Entonces, no sé cómo hacíamos para que nos rindiera todo el día, tanto el día, pero nos daba para todo eso. Y de esa época recuerdo mucho todas esas reuniones de amigos, el encuentro con los otros, con guitarras, un buen vino y muchas canciones. ¿Y por qué Serrat? ¿Por qué le gusta más Serrat que todo? Porque Serrat es la banda sonora de mi vida y de mucha gente de mi generación. Antes, en el colegio, yo terminé el colegio en el 68, Serrat no había llegado a Colombia, y lo que oía uno era pues Rafael, San Remo, los Beatles, esas cosas, pero de pronto en el año 69 aparece en Colombia, llega a Colombia un disco que todavía recuerdo la portada, Serrat cantando a Machado y Cantares, y ese fue un descubrimiento espectacular. Fue un descubrimiento espectacular. Después vinieron los otros discos, El Mediterráneo, la canción infantil para despertar a una paloma, Decir amigo. Todas estas composiciones de Serrat de los años 70 y un poco 80, que realmente son composiciones magistrales, no solamente la parte musical, sino la letra. Yo creo que si a Bob Dylan le dieron el premio Nobel, a Serrat se lo debían dar, porque es uno, a mi modo de ver, uno de los grandes poetas de la lengua española. Escuchemos un poquito de Serrat para seguir en esta conversación del encierro con el economista Mauricio Cabrera. En un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen a su merced como hojas muertas. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, entonces, qué vaina, no nos podemos quedar en esto que es más sabroso, tenemos que aterrizar en la realidad. No, hablemos de Serrat, Alberto. Mire, hace unos años yo escribí un pequeño texto, quiero leerle dos párrafos, ¿no? A ver. Que Serrat he estado toda la vida, porque fue saliendo de la adolescencia cuando teníamos el mundo aún por descubrir, que Serrat nos enseñó toda la sabiduría de don Antonio Machado, el que amaba los mundos sutiles como pompas de jabón, y sabía que para el caminante no hay camino, sino que hace camino al andar, y que prefirió cantar no al Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. De su mano recorrimos en la imaginación muchos rincones de España, los patios de Castilla de la infancia de Machado, la orihuela de Miguel Hernández, el poeta que luchó y murió para la libertad, los sitios de verano como el Aranjuez de la muchacha típica o el Aragón del mismo Serrat, la Sevilla del tío Alberto, la bonita Valadona vecina de su Barcelona natal, donde la cuesta de su calle de gracia sembrada de bombillas se vistió de fiesta, o cualquiera de esos pueblos blancos colgados de un barranco, tristes de no ver el mar, y aunque no nacimos en el Mediterráneo ni lo conociéramos, sentíamos que debía ser hermoso que nos enterraran sin duelo entre la playa y el cielo, cerca del mar. Serrat es realmente el poeta. Ah, caray, no, pero por favor, hay que meterle más a esa pluma en temas no económicos. Y mire, ¿qué hacemos para aterrizar en el tema de la tía Anita? Porque, claro, comprendo mucho más grato meterle al tema de Serrat, a quien tuve el honor de condecorar en Bogotá y disfrutar de su amabilidad y compañía, porque pues es muy amigo de mi señora y eso me ha permitido disfrutarlo. Pero no hay más remedio que nos metamos en el barro de la forma en que debemos salvar la nómina en Colombia. Y usted ya me dijo que lo del banco se estaba agotando, porque para poder emitir tiene que tener un techo. Entonces, ¿cómo manejamos el bollo? A ver, ahí hay una cosa que pasó antier, que a mi modo de ver es muy grave. Mañana publico un artículo, le doy la chiva. El Banco de la República, dentro de las cosas de emisión que hizo, liberó el encaje, una parte del encaje de los bancos. El encaje es la plata, cuando un banco recibe un depósito en cuenta corriente o en ahorros, tiene que dejar un porcentaje congelado en el Banco de la República, el 11%. ¿Cómo el no? Banco tomó una medida el martes en la tarde, en la noche, en que bajó 3 puntos ese encaje. Ya los bancos no tienen que dejar el 11%, sino el 8%. Con el volumen de depósitos que hay en Colombia, eso va a liberar unos 9.5 billones de pesos, para que es plata que en teoría vuelve a los bancos, y con eso los bancos pues podrían hacer créditos. Sin embargo, al otro día el gobierno sacó un decreto, el 562, en que instaura una inversión forzosa y obliga a los bancos a que compren unos títulos parecidos a los TES, pero que ahora se llaman títulos de solidaridad, por exactamente esa cuantía, por el 3% del valor de los depósitos, es decir, 9.5 billones de pesos. Digamos, eso tiene una parte buena, y es que el gobierno va a recibir esa financiación, que es una financiación de emisión monetaria, ¿sí? Así la quieran esconder. La parte mala, la parte negativa, es que eso tiene un costo para el gobierno innecesario. ¿Y por qué un costo? Porque los bancos, al invertir en esos títulos, tenían un encaje sin rendimiento porque no recibían un peso, y ahora van a tener unos títulos que les dan un rendimiento, unos intereses, y se van a ganar unos 500 o 600 mil millones de pesos al año con esos títulos. Pero eso que se lo ganan los bancos lo paga el gobierno, es decir, lo pagamos los contribuyentes. De manera que en lugar de tener un crédito del Banco de la República que no tiene costo para el gobierno, y ahora explico por qué, va a tener el gobierno que pagarle unos intereses a los bancos, y como le digo, es una plata muy grande, 500 o 600 mil millones de pesos. No, pero entonces, un minutico, porque lo que me parece más grave es que entonces se pueda entrar a la emisión por la puerta de atrás y se gaste el techo para hacerlo por la vía constitucional de la decisión de prestarle al gobierno con la totalidad del voto de la Junta. Sí, así es, y entonces ya el gobierno pues va a tener una plata muy grande, 9.5 billones, que es una plata importante para lo que tiene que hacer, pero en lugar de hacer un crédito directo del Banco de la República que no tiene costo fiscal, tiene que endeudarse con los bancos y pagarles a los bancos unos intereses de manera innecesaria, porque los bancos esa plata la tenían congelada en el Banco de la República sin recibir un peso de intereses. ¿Por qué? ¿Y ahora les va a tocar pagarle? Ahora le toca pagarles. ¿Por qué si el crédito fuera del Banco de la República no tiene un costo fiscal? Supongamos que el gobierno emite los TDS y los compra el Banco de la República y le paga intereses al Banco de la República. Entonces, desde ahí habría un primer costo para el gobierno. Sin embargo, los intereses que recibe el Banco de la República son utilidades del banco que se las devuelve al gobierno, que es el dueño del banco. En el neto quedan costando cero. Entonces, en lugar de tener una financiación del Banco Central a costo cero, va a tener una financiación con un costo importante, que en este momento de apuje monetario, de que cualquier peso se necesita, pues no tiene sentido que el gobierno esté gastando de esa plata en pagar intereses. Miércoles, caray, no, me está entrando la angustia de que se me está acabando el tiempo en el programa y tengo mucha cosa para comentar con usted. Pasémonos de una vez al tema más de fondo, y es su preocupación por la equidad y la redistribución del ingreso para salir, si es que el virus nos da permiso, a una vida normal y tranquila. ¿Cómo se consigue esa redistribución del ingreso por un camino distinto a los impuestos? Alberto, lo que pasa es que cuando se habla de redistribución, hay que hablar de dos dimensiones distintas. Uno es la concentración del ingreso, y en esta sabemos que el famoso Gini, que mide la desigualdad en Colombia, está alrededor de 52, 53, que es un Gini muy alto respecto al mundo entero. Pero hay otro elemento, otro aspecto de la concentración que es más grave, que es la concentración de la riqueza. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién es el dueño de los depósitos financieros? ¿Quién es el dueño de las acciones? Los indicadores de concentración de la riqueza son absolutamente impresionantes en Colombia. Yo diría que son obscenos. La concentración de la tierra, el Gini de la concentración de la tierra es 0.88. El Gini de los depósitos financieros es 0.97, casi uno. Está en manos de muy poquita gente. 2.500 propietarios de la tierra son dueños del 53% de la tierra en Colombia. ¿Sí? Es unas cifras de concentración de riqueza mucho más graves que la concentración del ingreso. Y hay que pensar en la distribución. La distribución definitivamente tiene que pasar por los impuestos, como lo han propuesto muchos, Piketty, tiene que haber un impuesto al patrimonio, un impuesto a los patrimonios más altos, para que realmente el Estado pueda ejercer esa función de redistribución. Pero hay que ir un paso más allá. Hay que ir un paso más allá a una cosa que el gran filósofo liberal norteamericano John Rawls llamaba la democracia de propietarios. Este no es un tema de socialismo, de acabar con la propiedad privada, no. La propiedad privada es algo tan bueno que la tiene que tener todo el mundo. Entonces tenemos que crear un sistema económico donde todo el mundo tenga algo de propiedad de activos productivos, para que la gente no tenga que depender únicamente de su trabajo, sino que todos tengan unos ahorros, una renta. Tenemos que extender la propiedad privada a todos los colombianos y que no esté concentrada en unas pocas manos. Miércoles, eso está buenísimo. Entonces nos toca volver otra vez a la política, porque ¿quién es para usted el presunto, el posible, el más atractivo candidato para poner en la realidad eso tan bueno de que todo el mundo tenga algo de propiedad privada productiva? Eso me parece que de eso tan bueno no dan tanto. Alberto, esa fue o ha sido una bandera tradicional del Partido Liberal Colombiano, y en el Partido Liberal Colombiano, en el gobierno de Samper, en la campaña de Serpa, en la campaña de Pardo, propusimos ideas en ese estilo. Yo no sé quién está capacitado para recoger las banderas en este momento que en su momento enarboló, por ejemplo, Serpa. El programa de Serpa era, a diferencia de, digamos, el lema del gobierno de Santos era todos por un nuevo país. Yo lo pondría al contrario, es un nuevo país para todos. Le digo, el Partido Liberal tuvo tradicionalmente esas banderas, hoy las ha arriado. El Partido Liberal hoy desafortunadamente no tiene ningún liderazgo en ese campo, y no veo yo en este momento una persona todavía que se anime a enarbolar esas banderas y a defenderlas. Creo que hay que construir una alternativa, un movimiento más, no es un partido nuevo, pero un movimiento que recoja todo el sentimiento progresista que hay en el país y que se logre una fuerza política que sea capaz de luchar por esas banderas de equidad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Uf, el diablo. Entonces usted por ahora no tiene por quién votar. En este momento no. en este momento no tengo por quién votar. Como le digo, desafortunadamente le trabajé mucho tiempo al Partido Liberal, hoy lo veo muy desdibujado y no veo allí ningún liderazgo, no veo ningún liderazgo capaz de enarbolar esas banderas. Pues me quedaría conversando con usted mucho porque me quedó faltando la influencia del padre de Ru sobre todas estas ideas y programas liberales que usted enarbola, y me queda debiendo el perfil de Serrat con la poesía que veo que usted tiene bastante tentación de meterle la muela a esa poesía que representa Serrat. Yo le agradezco que me haya acompañado en el encierro de hoy. No, Alberto, muchas gracias a usted por la invitación. Ha sido muy agradable conversar contigo y un abrazo muy grande a la tía Anita. Así lo haré. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro. Y la ausencia.